Sí, estamos saliendo recién de ahí y bueno, la verdad es que nos venimos bastante, no sé si enojados, pero con una respuesta insuficiente a lo que veníamos planteando nosotros, después de 5 meses de no haber tenido una reunión, de que veníamos pidiendo las reuniones desde noviembre del año pasado, a la fecha, recién ahora pudimos concretarla. Con todo este, lo que significa el retraso en todo lo que ha sido el costo de vida para las trabajadoras del cuidado, de las acompañantes y la enfermería también, que somos prestadores de IPROS, y nos quedamos muy por debajo de todo lo que es los costos que hoy se están manejando, el costo de vida. Nosotros estamos en 2.000 pesos la tarifa desde octubre, que se fijó en eso y después no se movió. Y la verdad es que hemos tenido aumento en lo que es el monotributo y un cuidador está arriba de 63 mil pesos pagando de monotributo. El costo que tiene el poder ofrecer esta prestación por un seguro de malas praxis que nos está pidiendo IPRO ya hace más de un año que se viene pidiendo. El costo de lo que es la ropa de trabajo, que hoy un AMBO está arriba de 40 mil pesos, la ropa de trabajo, lo que es el costo de guantes, barbijos para la atención en los domicilios. Alcohol en gel, todo esto que no se considera teniendo en cuenta que estamos en 2.000 pesos. La propuesta de IPROS, cuando nos reunimos hace 4 días, fue de un aumento de 100 pesos. 100 pesos, después de 5 meses, darnos 100 pesos de aumento. Insuficiente, vergonzoso, porque ningún trabajador, 2.100 pesos la hora. Cuando no compras ni un kilo de pan, no compras nada, ni los guantes, ni con lo que vas a trabajar, el transporte, lo que ha aumentado en todos estos meses. Entonces, dejamos una contrapropuesta a esos 100 pesos que nos ofrecieron y nuestro planteo era del 38% teniendo en cuenta todos estos costos que hubieron y los aumentos que hubieron desde octubre hasta la fecha. Nos sentamos a la mesa y la respuesta fueron 100 pesos para este mes, 3,5% más para el mes que viene y en total un aumento acumulativo de 15%. Si uno habla en porcentaje, pues dice, bueno, 15% en 4 meses para poder ver. Ellos plantean como que ahí va a haber un costo que se va a mantener. El aumento del costo de vida se va a mantener. Nosotros no lo creemos así porque vivimos en una realidad que donde los costos de vida los padecemos todos los días, los aumentos. Pero ellos hablan de un 15% que significan 100 pesos para ahora, 170 para el mes que viene, 240 para el próximo mes y 300 pesos. O sea que serían 300 pesos dividido en 4 meses. No podemos aceptar esto. Nos fuimos desconforme con la reunión, o sea, no era lo que pretendíamos. Nuestra pretensión era 38% como lo habíamos planteado basado en la realidad que vivimos. A lo que llegamos, no sé si acordar, pero por lo menos nos fuimos con esto, es un 6,5 para abril, marzo y abril. Y en mayo nos volvemos a sentar a una nueva reunión. Pero el 6,5 significan 170 pesos. 170 pesos, o sea que el cuidador va a terminar con una. Y ellos nos viven planteando esto de que no es el sueldo del cuidador, lo sabemos, pero también sabemos que hoy un jubilado que cobra 400 mil pesos no va a poder pagar fuera de lo que la cobertura de la obra social le dé, porque no va a tener. Hoy sabemos que los jubilados, las personas con discapacidad, están eligiendo entre comer o medicarse. Entre pagar la luz, muchos ya tienen, no tienen servicios, no tienen la luz. En invierno vamos a ver a cuántos sin gas. Entonces, sabemos lo que se vive en los barrios porque venimos los trabajadores de los barrios a trabajar. ¿Qué sienten ustedes también entonces después de 5 meses, ¿no? Que no se han reunido y que justamente después de 5 meses el aumento que al menos les propone es de 100 pesos? Además de considerarlo insuficiente, es como irrisorio plantearlo porque lo que se le pedía era un aumento que llegar a los 700, a los 2.760 pesos para este mes, cuando sabemos que al menos eso es un kilo de pan en el día, llevándolo a los costos que tiene el trabajador y sabiendo que la canasta básica está superando el millón de pesos. El planteo de ellos es que toda la propuesta se hace para la masa en general y que significan muchos millones de pesos de reconocimiento para el afiliado, pero lo que no se toma en cuenta es que cuando vos tenés un cuidador, un enfermero o un acompañante, también estás ahorrando mucho de lo que invierte IPROS en sus afiliados, que ellos lo hablan como una inversión y no como un gasto. Por lo tanto, la verdad que salís desilusionado, pensando en que las cuidadoras están súper expuestas, que el costo que tienen en material de trabajo es mucho, no solamente pensamos que es un guante y un barbijo, sino que se usa mucho más material y la verdad es desilusionante. En mayo entonces van a tener una nueva reunión y seguramente nuevas novedades. Sí, así acordamos y vamos a insistir en esto y también llamamos al resto de las trabajadoras a estar en alerta, porque esto significa lo que van a comer nuestros hijos en la casa, cómo vamos a cubrir los gastos para llegar a fin de mes. Somos muchas las mujeres que somos sostén de hogar y eso hay que considerarlo. Por eso cuando hablábamos de la canasta básica, hablábamos de la canasta de crecimiento también en las infancias, porque sabemos lo que tenemos que afrontar después en gastos en nuestros domicilios. Y bueno, seguimos en lucha, seguimos reuniéndonos, seguimos encontrándonos, sumando compañeras. Y esto que tiene que ver con IPROS, la verdad es que no nos vamos conformes, porque sabemos que no podemos vivir con estos costos. Y sí, comentar que vamos a estar llegando a la ciudad de Roca para poder reunirnos. El 1 de abril vamos a estar en Roca con una reunión que venimos planificando con compañeras de Roca y otras localidades cercanas, para que ya están afiliadas al sindicato, otras que se quieren sumar, y poder contar un poco de esto, de lo que venimos planteando a distintos legisladores sobre la modificación de la ley, donde esperamos se puedan reconocer derechos para los trabajadores también. Esto lo vamos a acercar a las compañeras de Roca, vamos a estar reunidas allá con ellas, así que por ahí a los medios también convocarlos a que nos ayuden a difundir esto para que las compañeras sean más las que se sumen ese día a la reunión.